hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el concierto de la noche. El concierto de la noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. Este es el concierto de la noche. Hoy en El Sabor de la Noche tenemos a una banda muy especial de invitada, la banda más importante del rock latino de todos los tiempos, una banda que lleva el nombre de su guitarrista y ha tenido muchos cambios de formación, pero siempre ha estado él como representante de una música muy especial. Santana son nuestros invitados hoy. Y vamos entonces a recordar uno de sus primeros éxitos, una canción que ellos originalmente grabaron en 1969, en su primer álbum en vivo en Nueva York. Aquí está Jingo. Le saluda Emilio Sánchez. Este es el concierto de la noche. Hoy en El Sabor de la Noche, nuestros invitados son Santana, la legendaria banda del gran guitarrista Carlos Santana, una banda que se formó en San Francisco en 1966. Ha tenido varios cambios de formación y vamos a recordar algunos de sus grandes éxitos. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche y también el hashtag numeral El Concierto de la Noche. Y nos pueden seguir también con los dos hashtags en nuestro Instagram, que es Emilio Sánchez Radio. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con un tema importantísimo en la carrera de Santana, una canción de su segundo álbum Abraxas de 1970, original de Fleetwood Mac. Sin embargo, tuvo su versión más importante y más reconocida con esta banda. Desde el Royal Albert Hall de Londres, aquí está Santana con Black Magic Woman. Hablar de Santana y Black Magic Woman sin recordar la canción que normalmente le sigue a Black Magic Woman en los conciertos de Santana. Aquí está esto que dice así: Gypsy Queen. En el concierto de la noche, hoy estamos con la música de Santana y vamos a recordar los inicios de Santana, la presentación que hizo mundialmente famosos a Carlos Santana y a esta banda, que en su formación original tenía otros grandes integrantes como por ejemplo Michael Shreve, Greg Rowley en el órgano y los teclados. Esta canción fue importantísima en su carrera, el primer gran éxito de ellos, la canción Evil Ways. Aquí la vamos a oír en la presentación que dio a conocer a Santana ante el mundo, y estoy hablando de su legendaria actuación en el Festival de Woodstock. Aquí está Santana con Evil Ways en el concierto de la noche. Thank you. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Una canción inconfundible e infaltable dentro del repertorio de Santana nos acompañaba a esta hora, una canción del álbum Abraxas de 1970, tema instrumental icónico en versión en vivo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, del país de donde viene Santana, Carlos Santana originalmente. La canción Samba pa' ti. Vamos ahora a recordar uno de los álbumes más importantes en la carrera de Santana, el álbum Supernatural de 1999, que fue el álbum que revivió su carrera, por lo menos en términos comerciales, luego de muchos años sin que Santana figurara en las listas de éxitos del mundo. Y este disco fue un éxito monumental. Ganó 8 Grammys, incluyendo Álbum del Año, y tuvo varios invitados especiales. De ahí sale esta canción que vamos a oír a dúo con el cantante Miguel en una versión grabada en vivo en Guadalajara en el año 2014. Esto es María María. Set to the sound. es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. concierto de la noche. Hoy el turno es para Santana. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el concierto de la noche y también numeral el sabor de la noche. Y también nos pueden seguir en Instagram con los mismos hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. Un tema icónico de la carrera de Santana, de 1976, originalmente esta canción del álbum Amigos, el tema Europa, versión en vivo, en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes. Y ahora nos vamos a quedar un poquito en México, porque el turno es para un concierto que se hizo en Guadalajara en el 2014, y tiene la participación, además de Santana, de otra persona muy famosa de la música mexicana. Un tema que Santana originalmente grabó con Maná en el álbum Supernatural de 1999, uno de los grandes éxitos tanto de Santana como de la banda Maná. Y esta versión en vivo tiene la participación del vocalista de Maná, Fero Olvera, y en la batería van a oír a una mujer maravillosa, la actual esposa de Carlos Santana, Cindy Blackman Santana. Aquí está Corazón Espinado. Por más que trate están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Make it real. me your love. Come on. Give me your love, make it real. Stop a man of the world. Stop a man of the world. Pick up the next man of the world. Ningún concierto de Santana estaría completo hoy en día sin esta canción que acaban de oír en una versión grabada en vivo en Nueva York en el 2005, tema que Santana originalmente grabó con Rob Thomas en su álbum Supernatural del 99, Smooth. Y tampoco estaría completo el concierto de hoy sin la siguiente canción, una canción que en la carrera de Santana es un cover, una canción que originalmente fue compuesta y grabada por el rey del timbal, Tito Puente. Y Santana hizo una icónica versión en 1970 en el álbum Abraxas, y desde entonces es uno de los grandes clásicos de su carrera. En vivo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, aquí está Oye Cómo Va. Thank you. Santana, Oye Cómo Va, en el concierto de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Hoy nos vamos a despedir con otro tema icónico de la carrera de Santana, una canción que sobre todo se hizo famosa en su presentación en Woodstock en el 69, tema de su primer álbum, y la van a oír en vivo en Guadalajara en el 2014. Esto es Soul Sacrifice. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en el concierto de la noche. Los espero la semana entrante. Gracias. Les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9.